Para los que no me conocen, soy Marina Pajes, coordinadora de CIPAS, el Servicio Internacional para la Paz, que es una expresión de esa solidaridad. Entonces, con mucho gusto aquí moderando la mesa. Entiendo que en el público hay mucha gente que ha trabajado de voluntario en lo que eran los campamentos civiles de paz, en los BRICOS, que son parte de la comunidad Freiba, o si no ubican el concepto, de todos modos, son parte de esa familia. Freiba también en Voces está muy presente ese tema de la solidaridad, ya que todo el planteamiento es transnacional, incluso pues, desde la conformación del propio equipo. Así que hoy nada más vamos a tener una probadita de la diversidad de expresiones de solidaridad que han tenido esas dos organizaciones a lo largo de su caminar. Hoy en la mesa vamos a tener entonces a cuatro ejemplos de expresión de esa solidaridad. Philippe Gerber, asumo, de Solidaridad Directa de Suiza, Redes de Resistencia y Rebeldía, Junach, la Casa de Voluntarios, y dos personas que vienen de la solidaridad en Zaragoza. Entonces, sin más, voy a dar la palabra a Philippe, que está del otro lado de la mesa. Les recuerdo que tenemos 5 minutos cada quien para poder aprovechar al máximo del tiempo. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno. Buenos días a todas y todos. Antes que todo, una felicitación al Freiba y a Voces Mesoamericanas en esta fiesta 30 y 10. Les voy a platicar brevemente un poco de la práctica, de la política que estamos haciendo como colectivo de solidaridad. Para esa mesa nos han preguntado cómo ven ustedes el concepto de solidaridad, cómo entienden la solidaridad, cómo han sido sus experiencias de trabajo solidario en Chiapas en los últimos 30 años y cómo ven el futuro de esta solidaridad, ¿no? Bueno, para empezar, la solidaridad está en nuestro nombre del colectivo, nos llamamos Solidaridad Directa con Chiapas. Se fundó en el 95 y este nombre transmite una esperanza de esta región en resistencia, Chiapas, a otras geografías, concretamente en nuestro caso al país Suiza. Suiza está en Europa, en el centro de Europa, un país chiquito, montañoso y bastante rico. Uf. Hay ciertos riesgos aquí en Chiapas, parece, las sillas. Sí, ya son dos. Bueno, espero que todo bien. Seguimos. A lo mejor ustedes se preguntan, ¿y por qué en Suiza tan lejos se interesaron para lo que está pasando aquí en el sureste de México? Pues resulta que en enero 94, con el levantamiento que hubo aquí, también luego reaccionó el ejército mexicano y empezó a bombardear a los pueblos indígenas en Chiapas con avionetas. Vía avionetas estaban tirando a los pueblos y cayeron bombas. Pues esas avionetas eran de producción de una empresa suiza que se llama Pilatus. Y pues era todo un tema político también en Suiza, que el ejército ataca a la población indígena con avionetas de producción de Suiza. Hasta el gobierno suizo fingió inocencia y salió a decir en la tele que lo lamentan mucho, que apenas estuvieron aquí de turistas, que el señor que representó al gobierno, ¿no?, que le gustó mucho la cultura, muy, muy bonita, y que lo lamenta, ¿no? Pero bueno, antes se usó esta avioneta en otras situaciones, por ejemplo en Guatemala, no era ninguna sorpresa, la verdad. Y había una Suiza, otra Suiza, digamos, la Suiza de abajo, que se empezó a manifestar, a protestar y a solidarizarse con el movimiento indígena en México. Entonces, desde ahí nacimos como colectivo y nos llamamos Solidaridad Directa, porque para nosotros pues es una solidaridad más directa, digamos, que tal vez alguna solidaridad que de repente es de pura palabría, o sea, no de palabras reales, verdaderas, como aquí en este foro, sino de puro pronunciamiento y nada más, ¿no? Nosotros sí tenemos el concepto de solidaridad directa, así como acción directa, o sea, también la mesa se llama Solidaridad Acción, ¿no? En ese sentido estamos entendiendo el trabajo. O sea, es una acción solidaria, cotidiana, y que crea puentes entre diferentes luchas, y busca aglutinar fuerzas contra el mal sistema que tenemos en todo el mundo, que no solo es el mal gobierno, sino también es un mal que tenemos en la sociedad, ¿no?, que tenemos que luchar cada día contra el individualismo, contra el consumismo, y empezar a crear otras formas de convivencia. En los últimos 25 años ya casi hemos trabajado con comunidades, hemos trabajado con organizaciones como el Fraiba, y logramos estar presentes en eventos, hemos estado por supuesto en los PRICOS, ¿no?, en los campamentos por la paz que organizan las comunidades junto con el Fraiba. Hemos tenido otras actividades y colaboraciones con colectivos de mujeres, con organizaciones de salud, etcétera. Pero para nosotros lo más, digamos, interesante, o lo más donde más teníamos éxito en esta solidaridad, es el tema del café. Hace 20 años, en el 99, nos hemos enterado que algunas comunidades están exportando directamente café, y nos hemos interesado, hemos empezado a entrar en contacto con ellos. Y desde hace 20 años estamos comprando café y vendiéndolo allá en Suiza. La marca es esa, Café Rebeldía, con una mujer indígena tomándose un café. En este andar con las cooperativas y con las familias cafetaleras, también hemos tenido una relación más cercana, más allá, digamos, de los boletines o de los pronunciamientos. Hemos tenido una relación más cercana, hemos entendido más su cotidianidad, sus problemas que tienen, sus retos que enfrentan, la roya que cae, ¿no?, la hacienda que de repente hace problemas, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, nosotros también hemos logrado que entiendan un poquito de nuestras realidades allá, de nuestros retos, de nuestras luchas que tenemos en nuestros países. Otro pequeño logro en estos 20 años es que hay varios colectivos que compran café, y hemos hecho el esfuerzo de juntarnos como una red europea, donde todos los colectivos que compran café se juntan, se organizan, discuten las problemáticas que hay alrededor del café y de este, digamos, comercio solidario, intercambio solidario, ¿no? Y era un esfuerzo bastante grande porque hay una Europa pobre más en el sur, hay una Europa bastante rico más en el norte y son culturas muy diferentes, no se entienden a la primera, ¿no? Nos costó, pero ahí vamos desde hace casi 20 años también con esta red. Y para nosotros en Suiza decir que casi no hay marcha sin la presencia de este café, ¿no? Como hace mucho frío allá, la gente toma mucho café y en las marchas siempre vamos con nuestro carrito, es un triciclo mexicano, y vamos regalando una caliente taza de café, que como aquí también es lo más importante para seguir con la lucha, ¿no? Y entonces en los eventos, en las marchas, por ejemplo, de los migrantes también, ahí estamos presentes con nuestro servicio de café y damos ánimo también con eso de una forma muy concreta, ¿no? A las luchas. Bueno, ya como para terminar, el futuro de la solidaridad, pues después de esos 25 añitos de práctica solidaria, pensamos que el futuro está en simplemente seguir tejiendo estos lazos entre los procesos organizativos desde abajo. Y para que sea un futuro diferente, para que gane espacios este mundo solidario, también tenemos que aprender del pasado, de tener presente esta historia y ser críticos y autocríticos con nosotros para practicar una solidaridad cotidiana a la altura de los retos actuales, ¿no? Que son, por ejemplo, la migración, el cambio climático, ¿no? Ahorita tenemos los jóvenes en Europa en la calle, ¿no? Masivamente por el tema de cambio climático. Qué bien. Aquí los megaproyectos, la defensa de los territorios, ¿no? Todo lo que está viendo ahora, que estamos viendo ahora con el nuevo gobierno, que son todo un gran reto y tenemos que enfrentar, entender que hay también nuevos retos para enfrentarlos en estas redes de solidaridad. Gracias. Muchas gracias, Philippe. Vamos a seguir con otro grupo, las redes de resistencia y rebeldía AJMAC. Espero que lo pronuncie bien. Buenos días, hermanos y hermanas. Voy a presentarles, somos una comisión para presentar la Red de Resistencias y Rebeldía AJMAC. Mi nombre es Miriam y yo soy integrante de ELCOR, el Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión. Bueno, a continuación les voy a leer una carta que trajimos nosotros como comisión. Buenos días a todas, todos, todas. Agradecemos la invitación de Fraiva a participar en este Festival de la Palabra. Sentimos que es fundamental la creación de espacios de diálogo y escucha para la reflexión permanente sobre las realidades que vivimos y el sistema de muerte que queremos transformar construyendo autonomías en defensa de nuestros espacios de vida. Somos una comisión nombrada para leer la palabra de la Red de Resistencias y Rebeldías AJMAC y aprovechamos este espacio para presentarla de manera pública. Nuestra red se nació luego de la propuesta del desdoblamiento de las redes de apoyo al CIG en agosto del 2018 en el Caracol Morelia y de la propuesta para conformar redes de resistencia y rebeldía en el encuentro llevado a cabo en el Centro Huellas de la Memoria, subcomandante Pedro Cumplió, del Caracol de la Realidad. Esta red está conformada por organizaciones, varias, entre ellas pues también está Fraiva, colectivos, colectivas, individuos e individuas, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Se llama AJMAC porque el día 15 de enero del 2019 fue el día que nos consolidamos como tal. Y de acuerdo a la energía que corresponde al calendario quiché, AJMAC significa el espíritu de las y los abuelos. Representa la energía para reflexionar sobre nuestros actos y consecuencias. tener la voluntad de corregir errores y pedir perdón a la Madre Tierra por los abusos, pero también construir y agradecer para que pueda existir el equilibrio en lo colectivo y comunitario. Como red consideramos urgente seguir defendiendo a la vida frente a la muerte y desprecio que nos siguen imponiendo los malos gobiernos. Fortalecer nuestra conciencia, fortalecer nuestro corazón y organización desde las personas comunes que somos. Por eso, no claudicamos en seguir el rumbo de quienes han sido nuestros maestros y maestras como pueblos indígenas organizados, del CNI y del EZLN. Recalcamos la enorme diferencia que hay entre solidaridad, que parte del reconocimiento mutuo de la dignidad y una profunda empatía, viendo a las personas como sujetos, a diferencia de aquella que los considera objetos de ayuda, en donde se ejerce caridad, meramente vertical y desde una posición de poder. La red ACMAC está en proceso de tejer solidaridades y ante la invitación a este Festival de la Palabra, les compartiremos el caminar de dos espacios organizativos que conforman esta red. Y bueno, a continuación presentamos a otro espacio. Hola, buenos días a todas y a todos. Yo soy Eugenia y a mí me tocó traer la palabra de DESMI, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, que es integrante también de la Red de Resistencia y Rebeldía ACMAC. Entonces, bueno, les comparto la palabra. La solidaridad está expresada en la práctica y el caminar de DESMI. Es un concepto amplio que ha cambiado en el paso del tiempo, ya que responde a momentos y contextos específicos. Tiene un carácter antipaternalista, anticolonialista y es desde un posicionamiento político. Se interrelaciona con la reciprocidad, la relación dialéctica y la horizontalidad. Entendemos la solidaridad como el compromiso de propiciar y resguardar el bienestar de otros seres vivos, en contraposición al individualismo y confrontación que fomenta el sistema capitalista. La solidaridad se construye en el medio esencial para el construir común de una sociedad alternativa sin explotación. DESMI está comprometida a crear y consolidar relaciones solidarias entre sus miembros, entre la organización y las comunidades y con otras organizaciones hermanas, como FRAIVA. Para nosotras, nosotros, la solidaridad significa colaboración, ayuda mutua, apertura para buscar y recibir ayuda y no competir, sino buscar la construcción común. En DESMI estamos convencidas, convencidos de la importancia de tejer relaciones con otras organizaciones civiles y sociales, como el FRAIVA, que al igual que nosotras, nosotros, están comprometidas con el desarrollo autónomo de las comunidades indígenas y campesinas de Chiapas. Actualmente, algunos de los espacios en los que DESMI comparte la participación activa, junto con el FRAIVA y otras organizaciones, son la Red por la Paz, el Reconocimiento Canal UM, la Red de Resistencia y Rebeldía ACMAC y la RAMAT. A lo largo de nuestra trayectoria en este tejer conjunto, hemos construido y enriquecido espacios para el análisis del contexto en el que se desarrolla nuestro trabajo, la sociabilización de nuestras visiones y el intercambio de información, experiencias y saberes. Asimismo, hemos aprendido a definir una posición política conjunta comprometida con la defensa de las comunidades ante las agresiones y las violaciones a sus derechos humanos y colectivos de los que son víctimas sistemáticamente. La acción solidaria es también luchar porque todas y todos seamos tratados como sujetos de derechos, reconociendo y dando eco a la capacidad creativa y la conciencia política de los pueblos indígenas y campesinos, por el ejercicio de relaciones horizontales, abrazando la diversidad y buscando una igualdad sin homogenizar, una dialéctica y una aceptación y respeto por las distintas formas de ser y habitar el territorio, para la construcción colectiva de presentes dignos en armonía con la naturaleza, en donde la competencia se transforma en cooperación y la caridad en solidaridad. Muchas gracias y paso. Bueno, buenos días, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras. Yo también traigo la palabra colectiva del espacio de lucha contra el olvido y la represión que pertenece a la red ACMAC y también a la red contra la represión a nivel nacional. Bueno, saludamos y honramos a nuestros compañeros y compañeras del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas por estos 30 años de caminar con los pueblos históricamente despreciados, explotados, reprimidos y despojados, que para nosotros y nosotras son las cuatro ruedas del capitalismo patriarcal. Les acercamos este saludo de respeto, de mucho cariño a todas y todos los que estamos aquí. Sabemos que estamos en un contexto de guerra, de esta guerra de arriba que avanza rápida y cínicamente contra los pueblos y donde el capataz se pone al servicio del mandón con vestimenta de saqueo corporativo, empresarial. Bueno, nosotras y nosotras, ¿qué entendemos por la solidaridad? Seguimos aprendiendo, es un aprendizaje constante, pero entendemos que es una acción de reciprocidad política, es decir, de compañerismo, de hermandad, de acompañamiento y de acuerpamiento. Un accionar político que necesariamente pretende trenzar la defensa del territorio, la construcción de las autonomías y la libertad de los pueblos, y no el paternalismo, no la imposición y no la creación de necesidades. Nuestra experiencia como ELCOR en el trabajo de la solidaridad aquí en Chiapas y respondiendo a los llamados del FRAIVA ha sido meramente en el tema de la represión. Iniciamos en el 2011 en el caminar de las brigadas civiles de observación con los compañeros y compañeras de otras geografías, en donde se comparte la mirada, el latir y el rumbo que responde hacia la mirada de nuestros hermanos y hermanas mayores zapatistas, impartiendo talleres que sensibilizan el corazón desde una mirada política, desde una mirada de resistencia y de rebeldía. También nos hemos solidarizado con las caravanas que ha convocado el FRAIVA. Por mencionar un ejemplo, bueno, la caravana por la paz en la comunidad de Crustón ante el cobarde asesinato de nuestro compañero Rodrigo Guadalupe Gómez, que ahora en mayo pues cumple 2 años. Y también pues nos hemos solidarizado en las reuniones de contexto, aportando nuestra mirada, nuestro pensamiento, una palabra, una acción. Ahora, lo que hemos aprendido y la reflexión de nuestro trabajo para lo que falta, es que si para nosotras y nosotras la solidaridad es reciprocidad política, esto implica responsabilidad por la vida, y responsabilidad es saber responder, tanto en sembrar en nuestros corazones colectivos la conciencia, sensibilización y vinculación frente a este contexto de guerra, así como tener la capacidad de responder conjunta y organizadamente junto con otros y otras como nosotros y nosotras, y por supuesto, junto a los pueblos, aprendiendo de ellos. Por este anhelo que tenemos de seguir caminando con valor y alegría en la construcción de otras realidades posibles, al igual que el FRAIVA, pero desde lo pequeño, muy pequeñito que somos, y por lo cual es nuestro paso, anhelamos seguir construyéndonos en el intento constante y terco por habitar nuestros corazones con el Equil Cuxlejal y con el Equil Chapanal, la vida digna y la justicia verdadera. En suma, como ELCOR les venimos a compartir que nuestra solidaridad ha sido y será honesta, de hermandad, porque esto no se regatea. Nunca vamos a regatear nuestra solidaridad, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con el testimonio y la palabra de Junach. Bueno, compañeras, compañeros, ya, no, ¿verdad? No, repito el saludo porque ya hicimos una oración en comunión y esta nos ha permitido ese acercamiento tan importante para desde ahí entender lo que es la solidaridad. Les vamos a platicar, está el compañero Iván, Patricia, que somos integrantes de la organización del Centro de Voluntarios Junach. Les vamos a platicar un poquito de esta organización porque desde ahí creo que tenemos totalmente introyectado lo que es el caminar en nuestro quehacer diario permeado siempre de solidaridad. Lo voy a leer brevemente para quienes están presentes y no tienen conocimiento de lo que es el Centro de Voluntarios Junash. Dice: el Centro de Voluntarios Junash en Celtal, Juntos Trabajando por la Verdad, es un grupo mexicano no gubernamental con el objetivo principal de apoyar a las comunidades indígenas de Chiapas a través de los proyectos establecidos en la entidad. Trabajamos un proyecto permanente que es político-social en esencia total, reclutando, organizando y apoyando a personas mexicanas e internacionales que deciden venir a apoyar, hacer algún aporte social a los proyectos con las más de 36 organizaciones sociales con las que estamos enlazadas. Estos proyectos se ejecutan en las comunidades, en zonas rurales, en la misma ciudad, y también mantenemos los enlaces con las universidades nacionales y extranjeras porque hay cabida también para quienes vienen a hacer algún trabajo social, algún trabajo de investigación, algún trabajo de estudio. Y es ahí donde tenemos muy claro que Junash es un espacio social político porque los voluntarios vienen justamente con ese potencial, con esa energía, con esa intención de compartir su ser solidario, y es ahí donde se ve afortunadamente reflejado el quehacer de lo que hacemos, y en el día a día se va haciendo más, se va fortaleciendo más tanto los espacios donde apoyan como el mismo proyecto de Junash. Siempre tenemos presente que esa energía con que vienen a apoyar es parte de lo que nos hace tener presente que somos un espacio de solidaridad, porque la solidaridad viene precisamente de estar ausentes de lo que es el egoísmo, de lo que es la individualidad, de lo que es la indiferencia. Creo que parte del proyecto de Junash está justamente pues rodeado de todo eso, de lo que sí es el interés por la comunidad, por las causas, por todo lo que requiere de ser apoyado para que tenga un término de beneficio común. El proyecto también es una casa de voluntarios que tiene estos dos objetivos: el que vinculamos a los voluntarios y las voluntarias que desean venir a apoyar con las organizaciones que comenté, organizaciones hermanas que tienen una diversidad de temas en sus proyectos, y de acuerdo al perfil del voluntario vienen y apoyan ese proyecto y se fortalecen así todas las partes. Hacemos como una especie de triangulación en donde cada una de las partes cumple con su objetivo, que es la organización llevando a cabo las metas de su proyecto, el voluntario que viene a hacer su aporte y Junash, que es quien trata de hacer estos enlaces para que las partes estemos lo más fortalecidas posibles. Entonces, nada más quiero platicarles ya brevemente cómo nace Junash, por qué nace, cuál es la causa, cómo se construye. Se construye con la voluntad de cuatro estudiantes nacionales que, justamente interesados en hacer acompañamiento al movimiento que en ese momento acababa de surgir, el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y conscientes de la necesidad de cómo, pues, en ese momento a nivel de la nación se requería, veíamos la necesidad de un cambio, como lo vemos ahora y como lo hemos visto, tal vez de centurias atrás, y no se ha logrado, pero finalmente, ¿se dejó de oír? No. Finalmente, se ha podido ir construyendo al paso del tiempo por la parte de la resistencia, por la parte del mismo movimiento armado, en donde estos cuatro voluntarios que empezaron con el proyecto vienen de una manera solidaria y es así como se construye de una manera muy sencilla, muy fortuita, porque tenemos ahora sí que pues la suerte de haber sido acompañados, de que los compañeros de las comunidades en resistencia fueran quienes primeramente pisaran las instalaciones del proyecto de Junash, de la Casa de Voluntarios y Voluntarias. De ahí, y a través de sus 20 años, ha venido caminando en el cotidiano con esa particularidad, solidaridad de quienes se acercan al proyecto. Ahorita tenemos presentes a compañeras, compañeros que están siendo parte de esta iniciativa de acompañamiento y dan testimonio, sus mismas presencias, de lo que es, de lo que vienen a hacer y de lo que es Junash. Junash es algo que está previsto para vivir por muchos años, en el afán de seguir acompañando a las comunidades indígenas, básicamente el movimiento armado, porque es la casa de los zapatistas, Junash. Gracias. Bueno, el Centro de Voluntarios Junash se podría resumir en una palabra, que es respeto. Nosotros, nosotras entendemos el trabajo de solidaridad de Junash respetando los tiempos y las formas de las comunidades en resistencia, de los pueblos en Chiapas, de las comunidades y los barrios organizados, donde también trabajamos a través de dos décadas ya. La Casa de Voluntarios no se entiende solo como un espacio físico, sino que también es un espacio que tiene emoción, que tiene espíritu, como nos decía el compañero Shuno ayer, una espiritualidad, porque en Junash es un espacio donde se intercambian muchas resistencias de todo el mundo. Podemos, por ejemplo, retratar que en ese espacio físico se comparten las resistencias de las mujeres del Kurdistán, de las feministas de Argentina y Euskal Herria, de jóvenes de Palestina, indígenas de Australia acompañando a sus presos políticos, mexicanos en defensa de Texcoco contra el aeropuerto, anarquistas del centro del país y defensoras del territorio contra las mineras en Chiapas. Actualmente en Junash hemos retomado el quehacer de impartir talleres y facilitar conversatorios que nos den un compromiso de memoria y contexto. Desconocemos la palabra zapatur, eso que se llama cotidianamente como turismo solidario también, porque sabemos que en Chiapas sigue habiendo una guerra de baja intensidad, aún latente en las comunidades y en los pueblos. Entonces, la gente que se suma a Junash sabe que desde el primer contacto por correo hasta que salen por una cuestión de que terminaron sus labores del proyecto, se lleva la palabra del respeto, se lleva una palabra de conciencia, de saber en qué territorio estamos. Es una vocación de sumarse a una esperanza colectiva y de memoria de la tierra. También quisiera hablarles un poco de los dolores que como Junash, decirles que el 22 de abril cumplimos 20 años y también a través de estos 20 años hemos respirado la memoria de dolores colectivos, por ejemplo, ¿no? Nos dolió la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, nos dolió la muerte del maestro Galeano de la Escuelita Zapatista y recientemente el asesinato de Samir Flores en Morelos. Y también quienes llevamos este proyecto, pues llevamos a esa casa y a ese espíritu emocional, pues dolores personales de nuestra historia como personas que somos. También nos duele la situación en las ciudades, que también nos orilla a la precariedad, a la gentrificación. Entonces, el respeto a las comunidades y la solidaridad a los pueblos también está retratado con lo que nos ha dolido, pero lo que no nos ha dejado claudicar, pero lo que no nos ha dejado de, de actuar y no nos ha hecho detenernos. Termino mis palabras sobre Junash diciendo algo que construimos hace poquito, de que ante cada crisis respondemos con propuestas. Esperamos, y bueno, Junash va a seguir otros 20 años más seguramente, con un espacio propio, con una casa donde más personas puedan llegar de las comunidades en resistencia, porque esa es una casa abierta para ellos y ellas, voluntarios y gente solidaria de los 5 continentes, pero ya en un espacio que le pertenezca a esa comunidad mundial de Junash, y también talleres de autodesarrollo y talleres productivos en las comunidades como compromiso a las autonomías, al comercio justo y a las cooperativas que siguen resistiendo en cada territorio rebelde y en cada territorio organizado. Entonces, pues también agradecemos mucho a los compañeros y compañeras del FRAIVA y de Voces Mesoamericanas, también les felicitamos por sus 30 y 10 años de caminar, y eso es todo por Junash. Muchas gracias. Vamos a seguir con la última participación de los compañeros de Zaragoza. Entiendo que van a usar, no sé si quieren bajar el proyector. Bueno, yo creo que tengo la voz tan fuerte que hasta se me escucha allá al fondo. Primero voy a platicar tantito yo, luego mi compañera Maribel pues les va a mostrar un pequeño pase de video que preparamos allá. Buenos días, hermanos y hermanas. Quiero saludar a la organización de Voces Mesoamericanas. Bueno, yo no voy a felicitar al FRAIVA porque nosotros nos sentimos FRAIVA y entonces no nos vamos a felicitar a nosotros mismos, digo yo, ¿no? Nosotros venimos de una tierra que tiene 500 años. Llegaron aquí en barcos, pues, a saquear este país. Así, no más. Y entonces ustedes se van a preguntar, pues, ¿qué chingadas hacen aquí estos gachupines españoles, no? Bueno, pues eso le vamos a intentar explicar tantito, ¿no? Fíjense, creemos que todos los pueblos tienen un camino ante sí, un camino de dolor y esperanza. Los nuestros, los que se dicen de ese país que llaman España, también recorrimos ese camino. Y todo lo que aquí se platicó ayer y esta mañana, desaparecidos, perseguidos, desplazados, represaliados, pues eso tiene ya más de 80 años que se vivió allá. Y todavía en una guerra contra el fascismo quedaron regados en las carreteras de nuestro país decenas de miles, ahí enterrados sin nombre, ¿no? Pues ¿cómo no vamos a comprender lo que está sucediendo aquí? Bueno, nosotros durante 5 años estuvimos luchando contra esa dictadura fascista. Después seguimos peleando por la independencia de nuestro pueblo, luchando contra una base de ocupación de los gringos allá en nuestra ciudad. Pero ya con la rebelión de los hermanos nicaragüenses, sentimos cómo nuestro corazón se iba acercando para aquí, para este continente, ¿no? Durante mucho tiempo estuvimos apoyándolos, pero ya de una vez quisimos viajar aquí. En el 91, en 1991, entramos durante la Guerra Civil en El Salvador como periodistas, como reporteros. Por eso igual nos resultó luego más fácil reportar con el FRAIVA, ¿no? Ahí fuimos a llevar el testimonio de los hermanos salvadoreños de las grandes matanzas que había perpetrado el ejército, allá la Guardia Nacional, el Mozote, por ejemplo, en la que en el 81 asesinaron a más de 1000 pobladores, ¿no?, en la región de Morazán, en el departamento de Morazán. Más adelante viajamos a Guatemala. Ahí participamos en la primera excavación, la primera exhumación de cadáveres en el norte, en las altas Verapaces, en Río Negro, Río Chixoy. Y ya un día nos despertamos, ya con la cruda todavía de la noche vieja, y escuchamos que aquí las comunidades se habían levantado, ¿no?, en Chiapas. Y ahí dijimos, ay, tenemos que viajar para allá, tenemos que conocer, porque ya conocimos en Centroamérica, tenemos que conocer a los hermanos de allá. Nosotros habíamos permanecido durante meses en un campo de desplazados en el norte de Guatemala, y ahí por primera vez conocimos a las comunidades. Ahí conocimos por primera vez Quechís, Cachiquel y otros pueblos. Y ya, pues yo creo, nos habían robado el corazón, ¿no? Ya estábamos con ellos. Durante el tiempo que estuvimos aquí colaborando con Fraiva, pues fíjense que no solo estuvimos observando, porque el tiempo va imponiendo qué es lo que hay que hacer, ¿no? Estuvimos acompañando. En 1998, tal que un mes después de la matanza de Acteal, fuimos enviados, pues, para acompañar ahí en ese camino del dolor a los supervivientes. Estuvimos interponiendo también. Cuando un año antes, en el 97, fuimos enviados, por ejemplo, en el norte, a San Martín de Chamizal, ante lo que se esperaba de una entrada a sangre y fuego de la Policía Federal en la comunidad. Estuvimos reportando también, pues, por ejemplo, en Sajalchen, en el 98, recogiendo la información de los despojos de los paramilitares priistas y del Frente Cardenista, pero también ayudando a las comunidades a aguantar el miedo y el estrés de los tiroteos nocturnos, porque la presencia de extranjeros allá siempre da un poquito más de tranquilidad. ¿Será que al gringo, pues, ya no van a venir los paramilitares a matarlo, ¿no? Y entonces, pues, como que sí que servía un poquito estar acompañando allá. Dicen, bueno, ¿y esto de la observación entonces dónde quedó? Nosotros lo que hemos visto es que el trabajo de Fraiva ha ido adaptándose a los tiempos y a la evolución política y de los acontecimientos aquí. Y ahí nosotros hemos intentado aprender con ellos, ¿no? Nos hemos equivocado muchas veces, muchas. Pero es cierto que todo lo que hemos aprendido, pues nos sentimos en deuda con ustedes, porque tenemos la sensación un poquito como que somos esos viejos conquistadores que llegaron hace 500 años y que se llevaron más para su tierra que lo que dejaron aquí. Así lo hemos vivido nosotros y así queremos seguir continuando apoyando en la medida de lo que podamos con los pueblos de Chiapas y con el Centro de Derechos Humanos. Muchas gracias. Buenos días. No sé si se escucha. Vamos a ver, no sé cómo lo llamaría, un fotomontaje que comienza cuando, en el momento que nosotros llegamos aquí, y luego hay una parte que es de homenaje a las mujeres luchadoras aquí en Chiapas y se centra en cuatro mujeres. Vamos a pasar a ver el fotomontaje y luego lo explico un poquito. Bueno, me llamo Maribel Roldón, vengo de Zaragoza, de España, y llevo ya varios años colaborando con el Freiba. Gracias por su trabajo y gracias por existir. Voy a empezar hablando en qué momento llegamos nosotros. Era siendo presidente de la CONAI, don Samuel. En febrero del 1995 sufrió un intento de encarcelamiento y a la vez que había una cadena humana alrededor de la catedral para respaldar y proteger a don Samuel, también había por parte de gente que apoyaba al gobierno manifestaciones con mantas que decían: el ejército debe cumplir su función, por la paz fuera Samuel. Una conversación con don Samuel nos alerta de que fuerzas oscuras interesadas están en romper la tregua. Muchos comerciantes, finqueros y ganaderos apuestan por un baño de sangre antes de ver mermados sus privilegios. El 8 de febrero de 1995, ya con las mochilas preparadas para realizar una prolongada estancia en la selva, nos sorprende la noticia de la comparecencia del presidente Zedillo, pero ya sin su antiguo discurso conciliador. Desde la comparecencia, una gigantesca máquina de guerra se pone en marcha y miles de soldados federales armados y equipados se lanzan hacia las líneas insurgentes. El Ministerio de Defensa no reparó en sus gastos. Durante los 6 días que duró la fase álgida del operativo militar, toda la zona de guerra queda aislada del exterior. Las noticias sobre bombardeos, secuestros, violaciones a los derechos humanos llegan desde la selva, pero por campesinos que se han fugado. Como he dicho, desde el 1996 hemos ido colaborando en distintos campamentos civiles por la paz. Hay muchas historias de personas que merecerían ser mencionadas, pero me voy a centrar, como he dicho, en 4 de las mujeres que con su palabra han sido y son el altavoz de denuncia de los crímenes sin castigo que se han acumulado a lo largo de los años. Teresa Torres, mujer tojolabal de San Miguel Chiptí. Ahí fuimos acompañados, porque el Freiba así lo sugirió, por Martín López y por su hija Leti Yolot. Él nos presentó en la comunidad y nos presentó a Teresa. Teresa, que con su fuerza y su magia nos narra. El año nuevo de 1998 entra jarreando sobre San Miguel Chiptí y llega la voz de alarma de que un operativo está en la entrada del poblado. Cientos de soldados en tanquetas y camiones van a entrar. Teresa va en busca de otras mujeres, cargando con sus pequeños, empapadas hasta los huesos. Agarran palos y se van hacia las tropas, pero las amenazan de que van a disparar. Ellas no se achantan y frenan el avance de los militares. Pero en la comunidad vecina, Nueva Esperanza, los soldados aventaron a toda la población y saquearon todas las casas. Allí llegaron las mujeres de San Miguel y La Florida, y poco a poco fueron llegando mujeres de otras comunidades como 10 Abril, Gabino Barrera, Nueva Reforma, San Caralampio, 12 de Octubre, bueno, y de otras, llegando a superar las mujeres en número al millar de soldados acantonados en Nueva Esperanza. Fueron 72 horas de frío, hambre y miedo, 72 horas hasta expulsar a los militares armados, que iban armados hasta los dientes, pero perplejos del infinito valor de estas mujeres. En 2011, en San Marcos Avilés, Marta, que aparece también en las fotos, llora día y noche. El altavoz de su sufrimiento es el llanto. No tiene consuelo. Acaba de parir, pero también acaba de perder a Jennifer, su hija de 9 años. Enfermó de tifus en el desplazamiento. El detonante del conflicto fue la construcción de la Escuela Autónoma Rebelde Zapatista. 170 personas, por no responder a las agresiones, salieron de su comunidad. Cuando regresaron y estando nosotros en el campamento, llegaron personas del Freiba y un médico con medicinas y toneladas de maíz. Esto supuso rebajar algo la tensión y el estrés. Marta, aun con sus párpados hinchados, en algún momento se le atisbó una pequeña sonrisa. Eso era todo un regalo para los campamentistas y las campamentistas. Catarina, sobreviviente de la masacre de Azteal, recibió 8 impactos de bala. Las lesiones limitan su vida diaria, que está acompañada de dolor físico y psicológico. Se encuentra incapacitada físicamente. Ella narra, el sueño que tenía antes de la masacre se ha truncado, excepto la esperanza de lucha al lado de la organización Las Abejas, por un mundo mejor y por la búsqueda de la justicia. Sigue siendo un ejemplo de lucha para el mundo, pues siempre ha estado activa en la lucha pacífica no violenta. Lupita Vázquez Luna, altavoz en Azteal, en Chiapas, en México, en el mundo. Lupita decía, por los 20 años de injusticia me viene el coraje, no puede ser que nos callemos. Mi lucha empezó donde acabó la de mi padre. Lupita, que pertenece a la organización Sociedad Civil Las Abejas, manifestó, estamos llegando al 20 aniversario de la masacre con mucha dignidad y con mucha resistencia, pero con mucha impotencia, por no poder hacer nada, a pesar de que nosotros sabemos la verdad de lo que sucedió. El gobierno sigue negando y diciendo que es falso lo que decimos. Ella representa al México de la dignidad y de la resistencia. Gracias. Muy bien, pues me toca intentar hacer un resumen de esa rica y diversa mesa. Yo creo que en los denominadores comunes está el tema del 94, como algo que atrae a muchos de nosotros aquí a Chiapas, un momento de mucho dolor, pero también de extrema dignidad, rellenando esa palabra de un contenido que en los países del norte creo que se ha perdido. Entonces, aunque algunos han tenido experiencia previa fuera de Chiapas, en particular acompañando a luchas centroamericanas en El Salvador, en Nicaragua. El 94 sí marca un momento de mucha solidaridad internacional y nacional hacia lo que venía pasando en Chiapas después del levantamiento. Y a partir de ahí, de una serie de encuentros con los pueblos indígenas y en particular los zapatistas, creo que se va reflexionando mucho más sobre qué es la solidaridad, intentando recuperar lo que se dice en la mesa y toda una serie de elementos sobre lo que no es la solidaridad. Y creo que también los zapatistas nos han puesto en nuestro lugar en varias ocasiones en ese sentido, de no queremos su ayuda. No sé cuántas veces han expresado eso y se refleja aquí. No se plantea ya la solidaridad como una ayuda en una relación vertical hacia alguien y desde una posición de poder de norte a sur. Estamos en otra etapa, en una reflexión antipaternalista, anticolonialista. No se trata de imponer lo que pensamos que necesitan las comunidades, no se trata de crear necesidades generando apoyos o proyectos como se hace mucho desde el gobierno mexicano, sino verdaderamente de crear otra forma de relación. También se mencionó, no es zapaturismo, que ha sido una de las críticas muchas veces expresadas. Hay un respeto a las formas, a los tiempos, o se busca por lo menos, ¿no? Se reconoce que ha habido errores, se busca una relación de respeto, de horizontalidad. Hay una conciencia de que la guerra sigue, que no se trata de venir aquí de paseo, y que en todo caso, ante lo que va pasando, la indiferencia no es una opción. Entonces, eso es lo que no es la solidaridad, y ya se tiene claro. Lo que sí es, se plantean muchas palabras para intentar definir de qué estamos hablando. Se estaba mencionando, es el compromiso de resguardar y propiciar el bienestar de otros seres, es defender la vida frente a la muerte, es una acción de reciprocidad política, es compañerismo, es acompañamiento, es luchar para que todos seamos tratados como sujeto, es buscar relaciones de igualdad sin homogeneizar, reconociendo la diversidad, es dialéctica, es construcción de presentes dignos en armonía con la naturaleza, o sea, se va mucho más allá también, ya nada más de contemplar la parte humana en ese sentido. Es colaboración, es ayuda mutua, es construcción común. Muchas palabras para intentar recuperar un poquito la reflexión y el trabajo concreto de esos últimos años desde el 94, ya que como bien lo saben, los que llegamos a Chiapas desde fuera terminamos o regresando muy seguido o de plano quedándonos aquí. Soy ejemplo de ello. Incluso los que vinimos por un año, pues, ¿no? Y hay una reflexión también muy clara sobre, no es rollo, no es pura palabra, son acciones concretas lo que se está buscando. Es construcción con capacidad de ir evolucionando en función de los momentos políticos. El tiempo va imponiendo lo que hay que hacer, por ejemplo, decía uno de los presentes. Reordenando un poquito lo que se iba diciendo, al inicio del conflicto en el 94, el planteamiento de acción solidaria correspondía a un momento de extrema tensión, de guerra abierta básicamente, o de percepción de inminencia de regreso a un contexto de guerra abierta. Por eso el primer planteamiento fue más que todo de observación y acompañamiento protector. Lo intentaba recuperar a través de los campamentos civiles de paz, donde había pues una observación y un monitoreo en particular de los movimientos militares, intentando pues solidarizarnos y proteger ante el miedo a la represión inmediata. Eso ha ido cambiando y queda claro en el cambio de nombre de campamentos civiles de paz a brigadas civiles de observación, y con conflicto que han cambiado de perfil en mucho sentido y que tienen que ver también con el tema de despojo de tierra y territorios como principal eje de conflictividad en el Estado a esas alturas, no nada más de conflicto armado interno en la forma como se venía viviendo en un primer momento, ¿no? Momento de propaganda, lean por favor el último informe del Freiba que encontrarán con su tacita aquí afuera, ¿no? Para ese bloque sobre conflicto armado interno. ¿Qué más estaba hablando? Hay una capacidad de reflexionar sobre responder a propuestas ante situaciones de crisis y de violencia y también de construcción. El tema del café, por ejemplo, como expresión solidaria permanente que va mucho más allá que la observación. Hay un énfasis muy en la sintonía de las provocaciones sucesivas del EZLN de organizarnos, como una palabra clave en los procesos, organizarnos desde abajo, sexta declaración de la Selva Lacandona, y de seguir tejiendo entre procesos. No se trata de quedarnos aislados, sino de ir buscando. Entonces, en ese sentido, en la mesa hay varios que son ya redes en sí, ¿no? Procesos de puenteo entre lo local, lo nacional, lo internacional, a nivel internacional, buscando conexión con otros. Entonces, ese intento de tejernos, de tejer entre nosotros está omnipresente. Y recuperaría también para finalizar una serie de valores, ¿no? Como pues una capacidad de empatía hacia el dolor ajeno, vivido, experimentado, pero también de mantener la esperanza y la alegría. Y creo que es donde Chiapas ha tenido tanta presencia internacional, en el sentido de que no es nada más un contexto de guerra, sino también un contexto de dignidad y de construcción de esperanza de parte de los procesos de defensa de derechos humanos y procesos autonómicos. El valor de la terquedad también, ¿no? Como elemento clave. La honestidad ¿Cómo las comunidades indígenas interpelan a nivel nacional e internacional al grado que todos intentamos decir sin hacer reír al público lequilcuxlejal o lequilchajpanel, ¿no? Que son como valores que van mucho más allá que conceptos de justicia en una lectura nacional o de buen vivir, que el concepto ni siquiera existe a esas alturas en muchas de nuestras sociedades. Y el punto, yo creo, en el que pues el estar ahorita festejando tanto el aniversario de Frayba como el de Voces, es que esa mesa, las acciones de solidaridad que ha vivido ese Estado, han sido desde el 94 un esfuerzo para borrar fronteras. En un momento dado, no importa de qué lado del charco estás, el barco se está hundiendo y todos estamos intentando construir formas de seguir promoviendo la vida ante proyectos de muerte, que no están nada más en Chiapas, y por lo menos los compañeros zapatistas lo tienen muy claro desde el encuentro contra el neoliberalismo, ¿no? El intergaláctico, si se acuerdan, los que tienen dos que tres canas. Entonces, en ese sentido, la dignidad humana no tiene frontera y se puede construir tanto aquí como allá, creo que queda muy claramente reflejado a esa mesa. Estoy intentando recuperar un poquito lo que se expresó hasta ahorita. Gracias. Bueno, pues Leo Chica Cotolic, voy a estar junto a Batico, puto, a la de Ligli y Nacastique. Bueno, cosichal dijo que pues Likem Taltic opta varios lugares magnoslita San Cristóbal, sino que está pueblo. Ta pueblo hoy chique talimita pie de lucha, epabilogica bocolicta cotolic, talimita diferentes países y hoy anic talique, ya hoy escansutic porque escanojicha ta pueblo y qué, porque la gilicha cusille para yutinta xuxaxcaltita paramilitares, ta guerras, ta bombas, ta cusil echemita la bocolixcaltique. Entonces chalic ahorita lié. Pues más que nada, para felicitar a Frayba por 30 años de lucha, voces de voces mesoamericanas por 10 años ya evitas lucha. Entonces, chali jutuk ti epshkaltitis melol ti opshkaltik chali ke abokolikshkaltik ke nucha las nuchos shukta ta pueblo hoy shukta diferentes lugares. Entonces, ha chali ahorita. Entonces, pasito luchar. Say what is caldix hamtic opshkaldik kuchachalike lekil kushlehal lekil chapanel. No es necesario caldigun epshebuchuti gentes malohitis chichelike oyantike stahisha osha mukahtik y chaval otikin bilik hasta ahorita familia tsa iktis familia caldike chaval staik kuchachali pilipuji herber solidaridad directa de Suiza chal. Chino Hital Fraiba, voces mesoamericanas, colectivas solidaridad de experiencias. 30 años de lucha, el ejército y los tal vocoltis, 30 años de lucha hasta ahora, chavas, chapanelti, tierra y territorio, chichinutilti, gente. Pero entonces, ahorita hoy solidaridad, talen mix de diferentes países, organizaciones chins baik para que hoy saik solución, aunque por más ahorita a veces cape mix escaldic porque mustavik solución tiscotos problemáticos escaldic oye, pero ahorita talen mix entonces tas pastic al cochechar eso y es pastic la unir más, tiene que tas tom batik más para que muktas comes batik sino que tas sabe tis solución tiscoptic escaldic. Acucha proyecto, organizaciones, casa voluntarios, Jonás, Chalstok, hoy la Colta Banesh, que es Coldecti, hoy voluntarios. Entonces, hoy la casa de migrantes, Chalik, Spazikla Lucharegu, ahorita sigue 20 años, la Spazikla cumplita 22 de abril. Entonces, sigue Spazikla, y hoy Cusichichikmul también, porque hoy 43 desaparecidos, que hasta la fecha ahorita, chaval, Spazikla aclarar, Busnaik Boyik. Entonces, hats elik bateskaldik hasta ahora. Bueno, cha chopel skaldik kuchkale a mí. Ojalá que la japasik entender jutu kuchkal bateskaldik smelo jutu ti kuchkale. Kolabalik. Gracias a todos. Agradecer nuevamente a los que están en la mesa y pedir a Desmi si se quieren acercar, porque en un acto de una acción solidaria quieren pues entregar un reconocimiento a los compañeros aquí presentes. No sé, Pedro, si quieres. Buenos días a todas y a todos. Queremos expresar nuestro reconocimiento al FRAIBA. Bueno, para quienes no me conocen, soy María Estela Barco, actualmente dando el servicio en el cargo de la coordinación de DESMI, y queremos entregar en este momento un reconocimiento a nuestra organización hermana, el FRAIBA, con quienes compartimos miradas, sueños, esperanzas, dolores, y además de que compartimos también el caminar desde hace muchos años, también la fraternidad y el cariño entre los pueblos y entre nosotros. Entonces vamos a hacer entrega porque queremos reconocer ese compromiso, esa entrega hacia las comunidades con las que trabajan defendiendo los derechos humanos. Bueno, les voy a leer lo que el equipo de DESMI trae pues para ustedes. FRAIBA, 30 años. Caminando con los pueblos. A nuestras compañeras y compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC, FRAIBA, en su 30 aniversario. Reconocemos su compromiso, su caminar, su pertinaz lucha desde el corazón de nuestros pueblos en búsqueda de una justicia verdadera para una vida digna. Equipo de DESMI, AC, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Marzo 2019.